puedo seguir. Ahí estamos grabando. Ah. Y vamos a iniciar con esta canción porque, mira. De vuelta en los 80. ¿A poco no la bailas? Sí. Esta canción es por lo de los el 99. El episodio 99. Es que aquí hay una estación en Monterrey que es D99. Estamos en el episodio 99. 99ers. Y luego también tenían un... ¿Cómo era la cortinilla? Energy 99. Energy 90, es la única canción realmente que tenemos con el número 99. Por eso se le ocurrió aquí al... Oye, ¿se oye algo? ¿A alguien se le oye que está... ¿Está bien? 1, 2, 3. Ahí está. Muy bien, bueno, ahí estamos. 99. ¿Y quién balones? ¿Quién creen que está con nosotros? ¿Quién? ¿Quién? ¡El Pudine! Oye, hoy rompo la dieta. ¿Cómo estás, mi querido Putiné? No, hombre, es todo un placer, Un placer, chacho. Se te ve como que contento, triste por tu naranja mecánica. No, hombre. Ah, ¿qué es lo que está sonando? Mira. Vamos a poner el mute. Está, es que está escuchando la transmisión ahí en el. ¿Y en dónde está iPhone? El mute, güey. Pues quién sabe. Ay, güey, ya por el aire. Ahí está, ya no se oye nada. Está acá en la esquinita, aquí, así medio, ¿no? Ok. Sí, no, un placer aquí estar otra vez con ustedes. Una nueva. No andaba muerto, andaba de parranda. Pero ni subió el rating, güey, ni nada, güey. Se quedó igual, güey. Sí, tuvimos ahí unos 10 puntos. Sí, se subieron. Sí, sí, hubo un repunte. Hasta tembló, güey, en la escala de Richter. Aumentó. Ahorita vamos a ver toda la racita que se mete aquí en el chat. Ay, sí, sí. Se sigue escuchando. Sí, todavía, pero ya le había puesto aquí, hombre. Bueno, ahí está. Vamos a bajarle ya la música. Ya, sí, ya. Muchos 99 balones. Ahí está, mira, y ya te están pidiendo aquí, mira. Pues tiene un chiquito más para Carolina, ella está en Estocolmo, en Suecia. Mándaselo bien acá, bien regio. Es el colmo. Esto es el colmo. Pues sí, hombre, le mandamos un, nada más que ya, como ya todo conmigo es pacifista, güey, ya. Verdurita. Sí, soy verdurita, güey. Entonces ya el chiquito mamá pasa a saludos, mamá. Chiquita. Vamos a mandarle. No. ¡Chiquita, mamá! ¿Sí se escuchó con mano? No, sí. Sí, jaló. Muy bien, ya estamos, bienvenidos. Este es el episodio 99, la antesala del episodio número 100, güey. Ya los después, Cachichén. El Cachichén, exactamente. Pero no había una canción de Jay-Z que también dice así, 99. Ah, no 99 Problems, chinga, ya ves. Ah, ven, sácala. Pues es que le tú. Le falló el coco al vato. No, hombre. Pero es el rapero. Ese es para cerrar, a lo mejor. Vamos a pasarla, sí, pasarla. Okay. Pues esta, mira. Con el fondo de Linkin Park. Sí. De Linkin Park. Wey. Eso es lo que vamos a poner de al final para que se de queden Linkin escuchando. Park. Linkin Park, güey. Muy bueno, muy bueno. ¿Cómo sería sí. Linky el parque? El parque limpio. Linkin. No sé. Bueno, y pues preséntense, güey. Juan José Velasco dice, ¿por qué hoy ves y no ves que tengo harto trabajo? Hacerme güey a esta hora me cuesta trabajo. Y si no los pongo, no me quito a todos de que oigan. Qué bueno que están todos. Y no fue penal. ¡Qué la chinga! Te digo, bueno, saludamos también aquí a Albert de Laga, ternurita. Por el suelo. Verdurita, ternurita. Oye, pues ayer inició la canícula. Los 40 días más calientes del año. ¿Así también es allá en así no. en el DF y así? ¿O sea, sí. también hace más calor allá? Lo que yo entiendo es que el globo terráqueo y junto con el sol se alinean perpendicularmente. En diagonal. El sol está ahorita recorriendo, el mundo recorre el sol por el ecuador, por el centro. O sea, por la parte media. Exactamente, y eso hace que sean los 40 días más calientes del mundo universal. Mundial. En el ecuador. Ahí. Y en Estocolmo. Que hace que también arriba al sur y al norte. El sur señalando para arriba y el norte para abajo. Sí te entendí. Es igual, la temperatura llega a muchos grados para arriba. No, a ver, se me hace que no estamos entendiendo bien. Aquí A ver. Se supone que ahorita el planeta Tierra, el ecuador está más cerca del sol. O da exactamente más cerca del sol. No que esté más cerca, sino que está... Pasa por lo más caliente del sol. Exacto, como que más de frente. O sea, está en el epicentro. Ándale, ¿qué fue lo que dije yo? Entonces por eso, arriba y abajo es igual de caliente. Porque está pegando Sí, es que está pegando aquí al centro. Pues eso, esta mancha. Pero lo de arriba no puede hacer lo mismo que el de abajo. Entonces en todas partes hay canícula. Es que imagínate, vamos a ponerlo de esta forma. Imagínate. O sea, ahorita, por ejemplo, en donde está, donde es invierno, donde es invierno, que es en Argentina. Sí. Hace más calor en Argentina. Aunque sea invierno. O sea, hace más frío, güey. Ah, bueno, chécate en el Wikipedia lo que dice más o menos lo de arriba abajo, que es lo mismo. No entendemos más que ni, hace un chingo de calor en todas partes. El caso es que inició la canícula ayer. Ándale, y ese tenemos los 40 días más calientes. Exactamente, güey, nada más nosotros. Y ya estamos sudando de amar. Ahorita, ¿cuántos grados estamos aquí en Monterrey? Unos 37 grados. 37 grados, güey, es un chingo de calor, güey. Hasta me pusieron censura, ¿viste? De calor. Sí, porque aquí vas a decir algo malo. De calor, güey. Entonces, sí, imagínate si aquí estamos a 37 grados en Monterrey, imagínate en Sonora. No, pues está igual. No, a todos lados está igual. Está igual. Arriba y abajo. Pues es que Sonora está más arriba, güey. Pues sí, pero que son es la época en que hace mucho calor en todas partes, arriba y abajo. En Chiapas, güey. No, en Chiapas está muy bonito. Caliente también. No, sí hace más calor en el rango del ecuador. Ajá. Sí, o sea, por ejemplo, cuando hace calor en Argentina, vamos a poner, en Chile, en Argentina. Es el invierno acá. Aquí es invierno, ellos deben de tener su propia canícula. Así se le llama de esa forma. ¿En qué meses? Pues a lo mejor en diciembre, enero, por ahí, que es cuando para ellos hace calor, para nosotros hace frío. Entonces, para ellos la canícula está en otro mes, güey. No puede estar al mismo... Porque ya esa línea media ya se movió, güey. Sí. Puede que tenga razón. Puede. Como ahorita hace chingo calor aquí, en todas partes, güey. Nah. En todas partes de mi cuerpo hace calor. Arriba y abajo. En las patas y en la chompa. Y en la parte central. Pero más. Pero en la rajuela está más caliente, güey. Entonces no en todas partes está igual. Oye, güey. Sí, cierto, eso sí es verífico, donde tengo más calor es en el yoyo, en el cañón del sumidero, en el Niés, en la quebrada. Llamada. Ya te van a hablar otra vez, güey. O sea, me van a hacer lo mismo que el episodio pasado. No, pero ahorita, espérenme. Ya. Aquí sigo sentado. Que me espere el jefe. Y con ustedes en el control de audio. No, pues ya que. Sudando de arriba abajo. Y más en el Niés. En el Niés, sí. Como no. Fair. Oye, no sé cómo está el Mixler. No sé qué onda. Ahí lo voy a ir agarrando poco a poco. Pero es que te le movieron todo, ¿eh? Sí, está cambiado totalmente aquí el. Vamos a mandar un correo a los de Mixler. Sí, nos cambiaron la interfase de Mixler. Entonces, la racita que está en el chat, pues ahí lo vamos a ir leyendo poco a poco porque no sé, hasta que no le agarre la onda. Pero bueno, ya está. Nos da mucho gusto, mi querido Putiné, que hayas podido grabar en esta ocasión. Sí, hombre, pues digo, ya extrañaba los micrófonos, ya los extrañaba a ustedes, güey. Las luces y las cámaras. Sí. El estudio de grabación. Y oye, pero ahorita dices que andas a dieta, güey. Andas vegano. A dieta. Sí, pues te digo que tuve ahí unos problemitas riñonales. De salud. Entonces, pues eso también propició a que dejara un poquito aquí abandonara el barco, güey. De plano. Porque pues prácticamente tenía que estar ahí en una desintoxicación bien machín chicharringo. Entonces, pues digo, y aparte te empiezan a decir, oye, es que otra vez el hígado y que el riñón y todo eso. Pues te preocupa, güey, así como que medio te agüitas, ¿no? Te agüita, güey, y no quieres hacer las cosas. Oye. Ay, camisetas para todos, digo yo. Pero fíjate que, digo, así como andas tú, andamos todos, ¿eh? No creas que eres así como que, ay, me dio a mí, no me he cuidado. Así andamos todos, también. Yo traigo la uña enterrada. Entonces, hola, güey, de un vato que me dio una patada el otro día. Un patín. Le dejó de enterrar la uña. Pero hasta el tronco. Era bien uña, ¿qué? Pinche vale. No, todos andamos igual. De hecho, yo también traigo ahí ondas de salud, pero pues ahí. Gracias. Salud. Bueno, pues salud. Estoy tomando pura agua, güey. Entonces, estoy con pura vergura, güey. Vergura y sin alcohol. Y sin alcohol. Bueno, pero poco a poco vas a ir retomando. Sí, claro, güey. Ahorita es nada más es periodo de desintoxicación, que mi cuerpo se sane. ¿Sabes qué me fui a hacer, güey? Que un peeling. Putiné, güey, volvió a sus putinadas, güey. Ahora sí le puedo hacer honor al apodo, güey. ¿Por qué? Bien con, Putin. No me ahí mi nutriólogo me recetó unos lavados, güey. De yo-yo. De anís, güey. ¡Ay, güey, no mames! ¿Te diste un lavado de anís? Tres, güey. No tres. Uno, tres. No uno, ni cinco, ni diez. Con razón, tres, ahora vienes más cariñoso, no, güey. No, las canciones de Juan Gabriel, güey. Ya sé a quién se las dedica, güey. Ya. Ahorita aclaraste ya el panorama. Sí, güey. No, hombre, güey. Sales de ahí, güey, viendo el pinche arcoíris, güey. Todos son familiares, güey. Todos somos amigos, güey. Una cosa, güey, increíble, güey. Oye, ¿qué se siente, güey? Te sacan toda la shit, güey, motherfucker. Pero pues ya te la sacabas tú solo, ¿no? Me la sacaba yo, güey, pero me faltaba tantito, me dijeron. Un poquito más para adentro. Un poquito más para adentro, güey. Oye, no seas, oye, es que dicen que son muy buenos esos lavados, güey. Se llama hidromasaje, güey. Para que no se haga tan. Pero interior, güey. Sí, haz de cuenta que te meten una pinche cánula, güey. Hombre, güey. Ya la quieres, güey. Ya sí. La extraña. Sí, no, una cosa, la extraño, porque de hecho me toca una el lunes. Inicio de semana. Ya le pusiste nombre. Sí, ya. Juan. Juan. Me acordé de aquella vez en San Antonio los Negros, esos. Ay, qué rico. Más o menos así, pero bueno, esos no me metieron nada. Sí, güey, te meten una canulita así como el tamaño del encendedor, güey. Más o menos. Pero de los grandes, güey. No, sí, pero los que venden de broma, güey. De payaso, güey. Con el que prende la estufa, güey. De esas madres, güey. Y luego van dos mangueritas, güey. Dentro de esa misma cánula, güey. Y por una inyectan semen. Por una inyectan agua. Que es lo que te va a hacer el lavado intestinal hasta llegar hasta el colon, güey. Entre más aguantes que te estén metiendo agua, güey, es mucho mejor porque se van limpiando todas las paredes, se expanden ahí los. Eso es bueno para el colon, ¿no? Y el cáncer sí, de colon. Sí, de hecho es un lavado de colon, güey, prácticamente. Ajá. De cola. Es de colita. Yo sé que sale la segunda manguera ahorita. Y por la segunda manguera. El Armorol. Te queda negro, mira, brillante. Güey, sedosito, güey. Entonces, hacen ahí el vacío, ¿verdad? Por gravedad, güey, pues te sale toda la fucking shit. Pero cuenta que te dicen, cuando sienta ganas de cagar, me dice. Y lo pone y yo, ya, espérame, estoy metiendo la cánula, güey. Apenas estoy quitándole el papelito. Sí, o sea, si nada más me salí y regresé, ya te estás cagando, güey, no mames. No, pues nomás de saber que me van a meter esa cosa, me cago. Pues sí, yo también me cago. Entonces ya en la primera infusión ahí de agua, güey, sí sentí así como que unas ganas tremendas de cagar, güey. Ya. Y... O sea, y lo que te la sacan. ¿Qué? Y vas a cagar, güey. No, la manguera siempre está ahí, güey. 20 minutos, güey. Tienes la manguera allá adentro. Y pues... Y están... Te meten agua como unas 5 veces, güey. Y evacúas 5 veces, güey. O sea, pinche lavado, güey. Con la manguera. Con la manguerita, güey. No, una fucking shit, güey, que te sale, güey. De microbios y solitarias, güey. Un desmadre, güey. No, entonces ya sé por qué te desinflaste. Sí, güey. No, pues... es tanto la fritura. Todo el lavado que te hicieron, todo el... Ah, sí, papi. Traías el lavado, traía una acumulación increíble de materia, güey. Y otra parte, güey, era chingo de gases, güey. Pero se escuchaba acá luego... Como tipo motor, Harley. Como tipo Harley, güey, pero acá tipo las del Costco, güey. Así como scooter, güey. Sí, no, una itálica. Haz de cuenta, güey. Es de las mexicanas, güey. Exactamente. Entonces, 20 minutos efectivos de ese pedo, güey. En la primera, güey. En la segunda, como no salía la materia fecal, güey, tuvieron que poner ahí una infusión de clorofila, güey. O sea, pinche verde, güey. No estaba viendo cómo se metía mi colita, güey. No mames, güey. Lo cagara verde, güey. No, seas así, güey. Pero, güey. Lo mejor de todo. Lo mejor de todo, güey. Es cuando conocí a Humberto. Humberto. No, güey, ya. Ahora sí, ya terminamos y la chingada. Váyase para allá. Vaya al baño. Quedes en el baño lo que te quieres quedar, güey, porque pues ya por gravedad va a salir toda esa agua, güey, como la peor diarrea del mundo, güey. Wow. Entonces empieza a echar chorro, güey, y salpicar y la madre, güey. Y dices tú, pues ya terminé, déjame me limpio, güey. Pues no le doy el pasón, güey, casi me limpio hasta la nuca, güey. Toda la vaselina que traía. No mames, casi se me iba la mano, güey. Me estaba haciendo un porno fist, güey. Su pinche madre, güey, qué rico, güey. Y ya, toallitas húmedas y todo el pedo, te pones tu pantalón. Nos vemos, señor, en la próxima sesión. Y ya sales acá todo pinche arqueadote, de ahí viene el muy apenas puedes caminar, güey. Sí, no, te sientas de ladito, güey, en el carro como montando yegua, güey. No, de la... ¿Lagrimeaste? En el primero sí, en el primer episodio sí, en el segundo ya la quería. Y en el tercero, güey, bueno, primero fuimos por una nieve, que se me congelara el anís, güey, y luego ya ahora sí, vámonos para adentro. Te lo pusiste en la oreja así para que te dijera cosas bonitas. Dije, no me lo puede poner ahora en la oreja. Déjame darle unos chupones. Ahora déjame le doy unos chupones para que se excite. Es que te meten la canulita, güey, y no crees que nada más se queda ahí el pedo, güey. O sea, te lo meten todo y lo te dicen, voy a expander. Porque tienen que meter las dos mangueritas, güey. Entonces es así y luego como Tampax, ¡pum!, se infla, güey. Entonces te expande el culo, güey. Y luego ya te meten las dos mangueritas, güey. Y unas, un lápiz labial, una bolsita, no sé qué tantas cosas. Creo que hasta un Hot Wheel salió. Traes atorado, güey. Un Hot Wheel ahí, un camionetón. Ya, güey, tranquilamente, güey. Oye. ¿Qué, güey? ¿Y en qué posición es? ¿De fútbol americano? Posición fetal del lado izquierdo. Sí, o sea, te acuestas, levantas patitas, o sea, las pones así como esfinge. Como esfinge de Keops, güey. Su madre. Y luego ahora sí, ladeas y tantito para la izquierda. Te ladeas. Y en la ladeada, güey, pues se te abre tantito el cutis. Y ahí es donde, vámonos, chingo. Oye, ¿y era una chica o era un vato? No, es una chica, güey. Qué buen trabajo. Tiene muy buena mano, güey. Sientes toques, ¿no? O sea... Sí, si sientes donde te está metiendo la puntita. Ah, porque nomás te promete la puntita. Nomás te promete la puntita. Nomás espérate tantito y... Nada más la puntita, güey. Ya lo demás, güey, es ven claridad. Mira, ya. Y ya en la tercera le dijiste nomás la mitad, pero de medio para atrás. La tercera le dije, yo me la pongo. Ahora ponlo al revés. Pon la manguera más ancha. No, y le hubieras dicho, bueno, ok, ya fui yo. ¿Y ahora? ¿Una y una? No, sí, y dando, nada más que, no me traje la manguera. No, entonces, no podemos repetir el... ¿La qué? ¿La cánula? La cánula. No podemos repetir. No se vale la misma. Y ya la guardan, me imagino, así como en los bares, ¿no? La botella es que se lleva. Sí. Esta es la del putinete, es cuando vuelves entonces, a ir. Como era un chingo de gas. De buen nombre. De gases, güey. Se veía como esas pinches lámparas que venden así de aceite, güey. De colores. Ah, y sale una burbuja. Ochentera. Oh, el gasezón bruto que traía ahí, güey, metido. Ay, güey. Pero no, sí, son muy buenos. Pero es muy recomendable. Sí, la verdad, yo he escuchado muy bueno. Digo, fuera de este rollo que nos da a nosotros los hombres, güey, de sentir ese objeto extraño, es muy recomendable para cuestiones de salud completa, ¿no? Desde el cáncer de colon hasta lo que es el intestino, la limpia del riñón y del hígado. Entonces es muy bueno, es recomendable. Si yo sí he tenido pues curiosidad, no me he animado, pero ya sabía de ese sistema, está muy nada bueno. Nada más lo único aquí que te recomiendan es que lleves una dieta o que estés bajo algún régimen alimenticio, porque si te haces ese lavado y luego sales, güey, vamos a suponer que te lo echas a las 11 de la mañana, güey, y luego sales y a las 2 de la tarde se te atraviesa una Carl's Jr., güey. No. Vas al hospital por una tipo colitis, güey, severa, güey. Ah, ok. Pero no, de hospital y te quedas ahí, güey, es un desmadre, güey. Se te hace un... Porque pues prácticamente está ligeramente limpio, güey. Vacío, totalmente. O vacío, güey. Entonces le avientas chingo de grasa y chingo de mugrero, güey, pues se te hace un desmadre, güey. Pues sí, no. hay que llevar dieta. No es muy recomendable cuando no estás haciendo ese tipo de alimentación. O que dices tú, bueno, es que yo como desayuno fruta, como a lo mejor un poquito fuerte y en la noche sí me echo una leche larga o algo así, pues a lo mejor sí te lo puedes hacer, pues al fin de cuentas es tu vida diaria que comes así. Ajá. Pero si se te antoja un tacón acá, un pirata y la chingada. De cima, güey. De acá, no, pues ya valiste pepino. Unos taquitos de barbacoa. Pues, haz de cuenta como un pepino, güey. Así está la cánula, güey. Ah, de ancho. Verde. Verde. Le llaman Hulk. Con granitos y todo. Con granitos y todo, pues es, creo que es estimulación, güey. Temprana. El primero es estimulación temprana. Oye, lo vas a pedir ya cuando termines el tratamiento. Me lo voy a llevar a la casa. Sí. Y hay otros dos lavados que te puedes hacer, güey. Y uno es con café. Ah, sí, también sabía eso. Y ese te ayuda mucho para limpiar lo que es páncreas, hígado, un poquito ahí de riñón y cosas así. Pero ese te lo tienes que hacer tú, güey. O sea, tú te tienes que ajusticiar, güey. Te puedes hacer el candado. Sí, te tienes que poner ahí en el baño de preferencia, por recargar la cabeza en el pollito, que no creo que sea muy algo extraño para la raza. Y ya nada más dejarte querer tantito, güey. Y ya pones la el espejo. El espejo arriba para ver cómo te ves así, tipo como... Es un recipiente con dos mangueras también. Sí, una para dentro y otra que sea. Que es para que baje. Es como la cuando le sacas gasolina al carro. Ah, sí. No, pero esa, cuando es casero es nada más una, porque te introduces el líquido, sacas la cánula y vas al baño, güey. Ah, ok. Uh-huh. Es que yo me acuerdo... Y si te dan ganas de meterte otra vez, te lo vuelves a hacer. Si no, ya con la primera tuviste, güey, ese chingo. O sea, imagínate sacarle gasolina al carro, luego ya andas tragando gasolina y va... Se te va... No salió, déjame le chupo. Era de la verde, cabrón. Y comiste elote. Sí, salió una pinche bolita de cabra, pues no puede ser. Prácticamente te vuelves a comer todo lo que te habías comido, güey. Sí, no, o sea. La pinche lechuga me salió bien cara, déjame la vuelvo a comer. No, para más. Oye, bueno, Alfredo Reyes, que está aquí en el chat. Saludos, banda, qué bueno que regresaste, manito Petiné. Saludos, gracias. Gaspar, Jara Solís, ya volvieron. Maldonado Gil, saludos, brothers, desde Houston para ustedes y para Matamoros, Tamaulipas. Saludos. También para Matamoros, el S8, saludos. Spike, Belmont, saludos, banda. Chichichi, lelele, pupupu, Putiné. Fer Torres, ya después los descargaré. Mínimo saludo a mí y a mi esposa, que cumplimos un año de casados el 20 de julio, ya que en Mixler no se puede escuchar. Ah, qué raro. Danos un saludo. Saludos y felicidades. Esli Resinos, ya hacían falta. Saludos de Guadalajara, me sirvieron mucho sus consejos del episodio anterior. Están con madre. Ahora imagínate esto con el lavado, güey. No. Más hombre, ya, más consejos. Ya te parece el pinche programa de Fernanda Familiar, güey. Fíjate que yo sí escucho a Fernanda Familiar. No está con madre, güey. Anita. Saludos. Qué bueno, qué bueno que lo escuches. Sí. Oye, ahorita que Fer Recinos, ¿no? Que está cumpliendo años con años de casado. No, es Fer Torres. Fer que... Torres. Un chiste. Dice, mi mujer me hizo creyente. Y eso, no creía en el infierno hasta que me casé con ella. No, es que todo es paz, güey, conmigo. Todavía, ¿no? Todavía, sí. José Marco Antonio Hernández, qué bueno que ya están los tres. Mañana los descargo en iTunes, ya le vas. Pero nada más vine por hoy, güey. Ya después ya, que se hagan carros solos, güey, la chica. Capitán, capitán, nos hundimos. Lo sé, marinero. ¿Y no va a hacer nada? A ver, saquen a este pendejo del submarino. Chiste número 2. Y son 50. Tachao. Hombre, ¿ya lo tachó? Ya tachó. Ya está tachado. ¿Qué más? Aviso. A otro chiste. Ah, ¿qué más? No, vamos con las efemérides. No, no, el chiste, güey. No hay pedo, no hay pedo. Está mejor, está mejor. Aviso. Se suspende el encuentro anual de pesimistas. Total, no iba a venir nadie. Pues qué chingados. Pinche pesimista, güey. ¿Qué más? Oye, y que aquí dicen que... Déjame te digo. Esli Recino dice que un chiquito mamá para nadie. Ah, bueno. ¿O para qué lo manda, pinche pesimista? ¡Nadia! No, dice nadie, güey. Dice nadie, sí. Ah. Pues quién sabe, pues para nadie. ¡Chiquita mamá! Para nadie. Para nadie. Para el que lo quiera. Ojalá y sea Humberto. A ver si te conectas ahorita, chiquito. El Humberto el Chupamerto. Humberto le dicen la Humberto la Cánula Rodríguez. Oye, ¿y se puede hacer un lavado también de...? ¿De dinero también por ahí? No, ¿de qué? A las chiquitas mamadas. Sí, no, de hecho, digo, a menos de que estés embarazada, te saca el huerco por ahí, ¿verdad? Pero, no, pero... Sí, señora, le está haciendo una mano, no está embarazada, ¿no? ¿Cierto? Pues aquí veo, aquí, algo raro. Pero es recomendable para ambos dos, ¿no? Para mujer y para hombre. Sí. De hecho, es para los ambos sexos y también uno que otro extraño que ande por ahí. No hay problema. Aquí donde voy yo, casi la mayoría somos puros machines. ¿Dónde voy, George? ¿Dónde voy, George? Oye, ya había fila. Ya había fila. Sí, no, ya los otros ya traían canulas doradas. Así, güey, pinche. De platino. Sí, con diamantitos y mamá, sí, güey. O con textura. Ya los que son pro, güey, ya esos ya llevan su propia cánula, güey. Una maletita. Una maletita. Sí, con todo el kit. No, y abrían la maletita que. Y salió un pinche humo, güey, la mano. O sea, pinches profesionales. Sí, eran profesionales, güey. Está bien. A ver, vamos con entonces. Vas a contar otro chiste. Más efemérides, ¿no? Bueno, las efemérides. Ándale. Un día como hoy, 16 de julio, pero de 1935, hace 79 años, en Oklahoma City, Estados Unidos, no Oklahoma, Puebla, ni. No, claro. Se instala el primer parquímetro de la historia. El primer parquímetro. Sí. Chinga, ¿para qué los inventaron? El primer sacadineros cuando te estacionas. Entonces no es una buena efeméride, porque el vato nomás lo inventó para cobrarnos. Para sacar lana, los municipios. Vato, ojalá ya se haya muerto, güey. Y también un día como hoy, 16 de julio, pero de 1950, hace 64 años, ahora que terminó el mundial, en Río de Janeiro. Uruguay se consagra campeón de la Copa Mundial de Fútbol de 1950. El primer mundial. El primer mundial. Al vencer en la final a Brasil por 2-1. En un hecho conocido como el maracanazo. Ya es que nombraban mucho ahora en el fútbol. Ojalá ya estén hace otro maracanazo. Aquí mis espectadores. No, y sí fue. Digo, no fue en el maracanazo, pero. No fue en el maracanazo, pero le dieron una fornicada. Un macanazo. Hijo de su madre, qué mala onda. Digo, ya pasó el mundial y ya estamos grabando ya casi una. ¿No? ¿Qué? Una semana. Casi una semana después. Y ya todos ya saben cómo está. El que no fue penal. No fue penal, güey. No, claro, se fornicaron a Brasil, pero bien machín. Alemania se coronó campeón, que era el que yo realmente quería. No me gustó. A mí me hubiera gustado que se quedara la copa en. De América. En América. Porque es la primera vez, de hecho, que se queda un campeón europeo en tierras del continente americano. Ajá. Entonces, pero de Argentina a Alemania, mil veces Alemania. Sí, que me disculpen ahí los argentinos, si es que nos escuchan. Que sí, la verdad, yo le iba a Alemania. Hay un cuate de la oficina ahí de la chamba, le había tocado la quiniela argentina. La sufrió. No, ya ves que el gol en tiempo extra, güey. Ya sí. Decía, no, penal, y se me hace que a lo mejor ahí. Pues bolas, güey. No, se le cayó el teatrito. Y ya camino. Eran como 3,000 pesos. Pinche gol golazo, güey, del vato ese. Gotzi, ¿verdad? Se llama el Gotze. Gotze. Gotze. Godzilla. No, no sé. Godzilla. Era Godzilla, güey. Sí, sí, sí. Pero bueno, ya quedó campeón Alemania. ¿Qué otra cosa ha pasado? ¿Qué más? Ah, bueno, pues, hablando del Mundial, en Francia. 98, un mexicano ebrio se orina en el monumento al soldado desconocido y apaga la llama. Uh-huh. ¿Se acuerdan? Sí. En Corea-Japón, en 2002, un mexicano ebrio jala la palanca de emergencia del tren bala por primera vez en toda la historia del servicio del tren. Pero no te enojes, güey. No, es que no estaba manoteando. Es que iba bien rápido el tren bala, entonces manoteó el vato. Y Sudáfrica 2010, un mexicano pone sombrero charro y jorongo a la estatua de Mandela. De Mandela, claro. Y ahora en Brasil 2014, un mexicano ebrio se lanza por la borda de un barco. Bueno, pero somos noticia, güey. Si ya saben cómo somos, ¿para qué nos invitan? Si ya saben cómo somos. Oye, es que siempre tenemos que dejar huella. Oye, pues está bien, se habla de México en... No como ganadores del Mundial, no, pero sí como... No, y además fue una de las revelaciones. México, pues, sí pensaban, se pensaba bien, bien severo que México iba a pasar a la siguiente ronda. O sea, el famoso quinto partido. ¿Tú sí pensabas? Yo sí pensé, en el minuto 80. Que no, hombre, ya, ahora sí. Este mundial es el bueno. No, directo al Maracaná. Y llegó el Robin. Que no me robó, güey. Pero no, sí fue penal, güey. Claro que fue penal, hombre. Pues sí, sí fue porque lo marcó. Exactamente. Lo marcó el árbitro y si lo marcó, fue. Pues sí. Ya, no. Si fue o no fue, que sí, que sí. Ya es otra cosa. Pero si lo marcó fue penal, o sea, y lo metió, entonces todavía me queda la cosita que lo fallara, ¿no? O Ochoa se vistiera y así. Es que las probabilidades eran de que probablemente lo paraba o lo fallara porque el vato acababa de entrar de cambio, entonces estaba ligeramente fresco. Pero después del patadón que le dio al corner, güey, al banderín de corner, no andaba nada fresco, güey. Haces tú un salto de esos en un penal, güey, ahorita, güey. Olvídate. Es 15 en la ingle, güey. Oye, hablando de fútbol y algo del mundial, el que anunció su retiro fue el Chiquimarco, güey. ¿Qué? ¿Porque ya tiene 40 años? ¿O cuál es la...? ¿Tiene 40 años? Tiene 40 años. Dice aquí, Marco Antonio Rodríguez le dijo adiós a su carrera como árbitro después de 25 años de trayectoria y tras haber pitado 3 duelos en la Copa del Mundo Brasil 2014, entre ellos la semifinal, precisamente entre... Estuvo bien, arbitró bien. Pues es que cuando los goles están así en racimos, pues que le pitan... ¿Qué falla puede haber? Pues cuando juegan así, uno muy bueno y uno muy malo, ¿cómo se dice? Que está robado, Cuando un juego ya está robado, pues qué pitas, güey. El lo de menos era el árbitro. Sí, digo, pero fue su mejor actuación. Eso es lo que quería llegar. Tuvo que marcar 7 goles, 8, güey, con el de Brasil. De Brasil. Entonces, pues sí, ya se retira de... Fíjate que era... A mí sí me gustaba cómo pitaba. ¿Te caía bien? Siempre hacía show y todo el rollo, güey. Es originario de Tepic, Nayarit. Muy bien. Bueno, se anunció ahí su retiro. El Chiquimarco, güey. Otro chiste. Dale. Es cruel. Papá, tengo que confesarte algo. Dime, hijo. Salí del closet. Ja, ja, ja, pero si ni siquiera cabes, gordo infeliz. Qué vato, güey. Oye, pues nos dice que el único que de Argentina que nos escucha es Lucas Lobos. Chiste, dice Spike Belmont. Cariño, ¿con cuántos hombres has tenido relaciones sexuales? ¿Con 6 o 7? Ah, pues no son muchos, ¿verdad? Esta semana estuvo floja. Estuvo tranquilito, entonces no hubo tanta acción. Alejandro también nos manda este chiste. Señor sacerdote, ¿es verdad que usted aparta a las mujeres del mal? Así es, Ok, y apárteme dos para el sábado. Ah, Esteban. Oye, y este, la, también la que fue noticia fue... ¿Qué fue noticia, güey? Este, esta Lucero que se va de Televisa. Se va de ya, Televisa. Se había tardado. Se va de Televisa, güey. Se va a Telemundo, güey. No sé para qué, güey. Para un reality. Ah, sí. Se va para un reality. A este, conducir, o sea, a conducir un reality. Un reality. Pero ya viste lo que pidió la... la... Desgraciada, la... mata venados. Ah. Mata, mata Mijares. Dice que el, además del sueldo que percibirá, Telemundo pondrá a su disposición dos suites de lujo en Miami mientras grabe el programa, así como una camioneta blindada y un auto deportivo. Ándale. Aparte del billetón que se va a llevar la, la muchacha. Para seguir matando animalitos. Para seguir matando. No, ven, esa fue. ¿Tú nunca has ido a casa, de cacería? Nomás a la disco. Y ¡ah! Al bar. Nunca que ha sonado este vato. No. Pero... pues este fin estuvo flojo. ¡Ah! Oye, la cacería es un deporte. Hay un canal, los gringos tienen un canal de, sí, de que se llama este Outdoor. Y es de cacería, güey. ¿Por qué? ¿En qué momento es malo, no, la cacería? Aquí también, en Tamaulipas también hay un... Ah, sí. Pasan uno aquí en Nuevo León también. Sí. De pescaditos y la chingada. ¿Por qué? ¿Por qué ahora resulta que, ay, no, si, si eres de los que va de cacería, entonces este... Porque andaba diciendo ella que de lo del maltrato de los animales y luego sale con el, la matanza del venado, güey. Ah, sí. El venado, el venado. Que no me digan en la esquina. El venado. Entonces por eso fue que se vio mal, güey. Ah. Pero acto siguiente, güey, fue el de... ¿Cómo se llama este, güey? El de Cristian Castro. Entonces ya, pagó todo el pinche. Qué bueno, le el acto agradecer. Siguiente fue la cánula, güey. Entonces le, ya. Le ha de agradecer así mucho el, la, la foto de Twitter de Cristian Castro, ¿no? Porque le quitó toda la... Yo me tomé una con la cánula, güey. Ah, sí, ¿eh? Lo voy a subir. ¡Ay! Sobre, sobre. La cánula y yo. Y el tiempo pasó. Y aún bajo te juro que, en serio, te ves como que más enamorado. Me veo, estoy más concentrado en lo que hago. Un brillo en tus ojos. Bien inspirado. No, me vieras cuando salgo de ahí, güey. Uf, no, hombre. No, cállate. No, horrible. No, la resbaladilla me queda corta. Se te va como agua, sí, güey. Sí, no, el me tiempo, digo. Sí, sí, me tengo que subir unas 10 veces para sentir que estoy ahí. Saludos a Edelvidia Ramos, que compartió el podcast, que hoy vamos a estar en vivo. A Gab, Gab Rodríguez, que ya me extrañaba y me mandó un beso. Ah, sí, va ese beso de vuelta, Gab. Si te quieren, ves. Fernando ¿ves? Esquivias quiere una playera de chicharrón con pelos y también Marlongo Brandon. Uh-huh. ¿Y cómo, les has, cómo le hacen? Marlongo Brandon no es el que anda en China, si no me equivoco. Creo no, pues quién sabe. Si no llegan aquí al otro lado. No, si no llegan aquí a Linares. Pero no llegan por el servicio postal, ¿no? Porque no... No, no, no, no, claro que no. Sí, no, no estamos hablando de nada. Y no tenemos convenio ni con Estafeta, ni con DHL. Sí. Ni... Porque no quieren. ¡Ah! Yo les consigo. Porque yo les... Saludos a Álvaro Javier Andrade, que nos mandó ahí un mensaje muy bonito. Gracias. Se agradece. ¿Cuál? ¿Quién? ¿Quién? Álvaro Javier Andrade. No, no lo veo. No, nos mandó un mensaje... Ah, ok, ok. En diciembre. Sí. Y saludos a Francisco Osorio y a Smoke Serrano, que nos manden un saludo, güey. Un saludo, güey. Y de hecho, Alfredo Reyes también dice que ya está esperando el programa, o ya está esperando el programa con unas Victoria, man. Cerveza Victoria. Qué buena chévere eso, güey. Es rica, sí. Buena. Yo no... Las famosas Vicky. Cuando no venden de otros, están con madre, güey. Está la Victoria, la Pacífico. Ah, no, es la Pacífico. La Pacífico es la sí, que... Sí, sí, sí. Ah, la Pacífico sí está... La Montejo. Miren todo lo que dije ahorita. Carmen Montejo, güey. Ah. No, es Carmen Salinas. Ah, Carmen Montejo, güey. También. Ah. Oye, dice, putinero, no se abandones, güey. Y si lo haces, déjame sugerirte a la persona que puede sustituir... Pues son como dos gotas de agua. Yolanda Andrade. ¿Quién sustituir por Yolanda Andrade? A ver, encuentra las cinco diferencias. ¿Por qué? ¿Cómo? No, ¿será por Pelangocha o qué? Por Levi's. Por Levi's, a lo mejor. Debe ser por ahí. Sí, Levi's, ya está. Sí, está, sí, sí. Digo, me creo estoy equivocando. Yo, ¿no? Oye, ¿pero dónde sacó esta foto, güey? De cuando cocinamos, ¿no? Ah, el video, ¿verdad? Sí, es sí. El video de... Sí, sí, cierto, aquí está la... Que está poniendo las diferencias con Yolanda. Sí, sí, sí, y lo dice, oigan, respecto a lo del pepino congelado, se oye y está muy rico, pero definitivamente vamos a intentar la Tecate 16 onzas con la mantecada, pues sería más real, con tanta batidera y al final la espuma, Espuma yo, que soy espuma. Sí, bueno, acá les dejo una adivinanza. ¿Ustedes saben cómo se dice muchacha, bájate de la moto en árabe? No. Baja la raja de la Yamaha. Baja la raja de la Yamaha. Y porfa, un chilito papá para ustedes. Sí, ya sé. Ah, es camarada. Sí, es el camarada. Ahora sí ya te comprendo, amigo. Ya, te comprendo todo lo que nos tratabas de decir siempre, güey. Oye, Erika Jiménez dice, ups, no los podré escuchar, estoy atendiendo una obra en horario nocturno y voy despertando, pero en la madrugada los escucho, no se olviden de mí, güey. Porque por la madrugada yo me pongo sabros por... ¿Un qué? Yo me pongo a hacer la canción. Ah, sí. Oh, chica, contigo, güey. Extrañamos las ocurrencias del Putiné. Toño 1985 dice, saludos, los escucho en Morelia y quiero celebrar el episodio 100. Solo me gustaría saber qué día lo van a grabar. Lo escucharé desnudo y con unas chelas. ¿Para qué desnudo? En la azotea, ahí donde tienden la ropa, güey. Como para que... Me imagino que a lo mejor así desnudo nos escucha y se excita, güey. Así como... Oh, bueno, para ese chingo de calor allá, güey. Ya ves que en todas partes hace calor, güey. Ah, en todas partes, sí, exactamente. Entonces, pues, arriba y abajo. Arriba y abajo. Arriba y abajo. Debe tener mucho calor, güey. No, es que sí, el calor está muy, muy arriba y abajo. Oye, estaba viendo también aquí en las noticias, güey, que la revista Forbes, ya sabes que esta revista... La de los carros. La de los... No. Ah, eso es Ford, güey. No. El club español de fútbol Real Madrid es el equipo más valioso en el mundo, con un valor estimado de 3,440 millones de dólares. La publicación estimó que el Real Madrid, que tiene entre sus filas a uno de los íconos del fútbol, que es obviamente Cristiano Ronaldo, que no sirvió, bueno. Que no, sí, genera más ingresos que cualquier otro equipo en el mundo y que esto rondaba los 675 millones de dólares durante la temporada 2012-2013. Fíjate, los ingresos del Real Madrid por conceptos comerciales son impulsados por un contrato con el fabricante de ropa Adidas por 41 millones de dólares al año y por un patrocinio de la aerolínea Emirates, o Emirates, o creo que es, no sé cómo se pronuncia, por 39 millones de dólares anuales. El segundo lugar de la lista lo ocupa el club de fútbol Tigres con... Nah, no es cierto. Nah. Pero no, no es así. Carta blanca. Sí, Tecate es la... el segundo lugar lo ocupa el Barcelona con un valor estimado de 3.200 millones de dólares, seguido por el Manchester United con una valía calculada en 2.810 millones de dólares. Y el cuarto lugar es ocupado por los Yankees de Nueva York, seguido por los Vaqueros de Dallas. No, el quinto lugar. No, los Yankees de Nueva York. No. Los Yankees de Nueva York. No, es que son los gigantes. Ah. Los gigantes de Nueva York. Sigue por los Vaqueros de Dallas, ¿eh? Claro. Quinto lugar. No, el sexto. Y por los Dodgers de Los Ángeles. El séptimo lugar lo ocupa el club de fútbol alemán, el Bayern Múnich. O el München. O quién sabe cómo se pronuncia. Y la lista, compuesta por 50 equipos profesionales, es dominada por equipos de Estados Unidos. Qué loco, ¿eh? Super loco. Oye, asaltan un Carl Jr. Ah, no, es eso, feo, ¿verdad? ¿Qué más? Yo fui al cine, güey. Ahora sí, fui esta semana. Y fui a ver la de los Transformers, güey. No, ya nos había dicho Hugo Presas que ni se pararan en el cine. De plano. Pero fíjate. Pero no puso, ¿por qué? Empezó 2-3 bien, güey. Ya ves que a mí las películas, ¿ustedes las vieron, de Transformers? Sí. No. Sobre todo las dos primeras, era así de que se peleaban y como era tanto animación. En la primera era donde no se veía tanto. No se veía cómo. Exacto. En la segunda ya se empezó a ver un poquito más el desmadre y los monos y la acción. Exacto, güey. Se veía tan que hasta te mareabas y ya no se ve. Eso me fastidiaba mucho. En esta película sí está más tranquilo el rollo, güey. O sea, empezó bien, de hecho la película, oye, está bien, güey, no está tan mala, güey, como dicen. Y se veían mal los robots así más tranquilones, güey. Se le veía ahí y bueno, se veía bien. Pero la película dura casi 3 horas, güey. ¿Cómo puede una película así de animación de robots, güey, puede durar tanto, güey? Entonces llegó un momento en que para las 2 horas y cuarto y seguía otro malo y el otro y el... Soy ya, güey, ya te empiezas a saturar, güey, y te empiezas a aburrir, güey. Entonces la película que más o menos había empezado bien, ya no sabía ni cómo terminarla, güey. Entonces yo siento que ya duró tanto porque no sabían cómo matamos al malo, güey. Entonces fue un desgarreate que ya salimos todos fastidiados. Ponle gasolina verde, gritaban, ¿no? Eso es lo que te cansa de la película, güey, que dure tanto tiempo. Si hubiera durado la típica 1:45 y todo, órale, güey, no hubiera estado tan mal. Échale azúcar ahí en el tapón de gasolina y sí, déjale las llantas. No, pero está muy buena la animación, güey. Me sorprende mucho, está impresionante. Los Transformers se ve bien machín. Sale un Lamborghini ahí, güey, bien machín. Así negro, creo que es el no sé qué modelo de Lamborghini. Pero se ve bien machín. Los carros se ven impresionantes cuando se transforman de hombre, se ve bien machín. Pero la película está mala, güey. Mala. ¿Y Mark, chiquito papá Wahlberg? El Mark Wahlberg te satura porque se supone que es el papá de la chiquita mamá que sale en la película. La chiquita mamá, por cierto, no sé qué actriz sea. La chiquita mamá, ¿no? No sé, güey, pero hay que investigar. Está, actúa muy bien. Siete Óscares a la belleza. Deja ver típico, si la encuentro. Típico, las películas de Transformers deben de tener a la chiquita mamá con el mini, casi no existe el chordo. Y no, qué cosa. Es lo único rescatable. El Mark Wahlberg sale como papá de la chiquita mamá. Y la chiquita mamá tiene un novio. Entonces el Mark está friegue y friegue. Que no, que tú no puedes tener novio, que eres teenager y que no sé qué. Tanto tiempo le está molestando que dices tú, ya, güey, supéralo, güey. Ya deja que la huerca se meta con el vato y que le. Queremos una escena interesante. Una cánula ahí que le meta por el. ¿Qué pasó, güey? No, güey, pues algo, güey. Exacto, güey. Sí, güey, sí. Entonces, al menos. Pelota, te voy a llevar, güey. Nos vamos, hacen descuento. Va, si vamos dos, sí. Si vamos dos y si vamos tres. Oye, y si pues nos ponen una de un lado y la otra del otro y nos ponemos ahí. Así como un dildo doble. Y ya nos movemos tú y yo, güey. Sí. Ahí te va el agua, ahí te va la mía. Ahí va el agua. Yo, está muy espesa, es que no era agua, puto. Te engañé. Te dije que no te la pusieras adelante. Oye, ay, sí, cierto, dice Alfredo Reyes que Tecate ya patrocina al Barcelona, güey. También. Entra en patrocinio. No, sale en la playera. Porque se vería muy chafa, güey. Pero, sí, no es lo mismo comprar la playera que diga Emirates a que diga Tecate, ¿verdad? Entonces, no. Ricardo Tapia dice: ¿qué onda, chorrero? Es la primera vez que lo escucho vivo. Nos engancho. Si mando un saludo a Juan Jesús Gutiérrez, que es su fan. Pues un saludo. Ah, saludos. Que no lo íbamos a celebrar en tanga el número 100, dice Fernando Esquivias. En tanga, ¿quieres celebrarlo? No, puede ser acá con cánula. Con cánula lo podemos celebrar. Pues. El número 100, güey. Mira, nos conectamos. Yo las traigo. Nos conectamos los tres, güey. Yo picho las cánulas. Y así, órale, a ver quién lo avienta más lejos. ¿y no vieron la de las tortugas ninja? Dice Fernando también, mi tocayo. No, están nuevas. La chiquita mamá de Transformers se llama Nicola Tengo. No, Nicola Peltz. Nicola Peltz, no, fíjate, no sé quién sea. Y en la película se llama Tessa Jagger. Tessa Jagger, sí. Oye, aquí un peloncito bien guapo. Oye, dice Fernando que Esquivias dice: No hablen de dildos, que se me hace agua el puño del día. Güey, es que están con madre, güey. Lo van a probar y... Lo van a probar y van a decir, sí, güey, Putiné tenía razón, güey, está con madre, güey. Vamos por más. Vamos por unos dos más. Y en el Oxxo ahorita están en descuento. Oye, nuestro amigo Rubén Gutiérrez, famoso pintor, también puso ahí en el Facebook que ir a ver la de El Planeta de los Simios, que tampoco ni se pare. Ah, chinga, sacaron otra. El Planeta apenas va. Ya, bueno, pues ya se estrena. Ah, se estrenó hoy. Se estrenó. No está buena. Que no está buena. Que oye, no vale. Pero las dos primeras estuvieron muy buenas. Que es una burla a la inteligencia de Rubén. Aparte. Pero no, que muy. Que no le pareció buena. Vale, está muy mal. Que la chingada. Entonces, ¿qué vamos a ver? Cine, güey. La del dragón, esa, educando al dragón, no sé qué. Ah, esa está buena, güey. Esa también la vi. ¿Sí? Esa está muy simpática, güey. Está mejor que la primera. La primera estuvo también más o menos. No me disgustó tanto. Y esta se ve. Está simpática. Digo, no es la mejor película, güey. Es como que un pinche moco válvula de escape, güey, de Transformer, del tráiler, güey. Es que me metí una canícula aquí en la nariz. Una canícula, no. Una canica, güey. Metí una canica, güey. Canícula, güey. Estamos que se la. Hay está haciendo calor, güey. Dildos acá que son de canicas, güey. Tres, cuatro canicas o canicones. No, son siete. ¡Ay! No sé. Y un tirito. El otro es el canicón. El canicón, el así tipo feria, güey. Métalo 7 y sumamos 50 y le damos un peluche. Por cierto, hablando de canicas, güey, fui a la feria de acá de Santa Catarina, güey. Hombre, qué bonito, güey. No que uno que sea así como que digas tú, ay, no, yo nada más voy a la feria de la Fiesta Texas y la Disney. No, pues dices tú, oye, bueno, hay algo aquí que son vacaciones, igual y te puedes echar la vuelta, los juegos, $50 la entrada, está accesible, güey. Te estacionas en el HEB que está por ahí, güey, te cristalean los vidrios, ya no está accesible el pedo. Pero, güey, empiezas a llegar ahí, empiezas a formar la bandita y la racita, güey. ¡A la madre, güey! ¿A poco está de pandilleros y todo? Sí, está tal chongo. Y luego el día ese que me tocó, era el último día, y tocaba Tropical Panamá. ¿Dónde volverás, amor? ¡De calma! Güey, le digo a mi esposa, si aquí, güey. Ahorita hacen una redada, pescan unos 200. Fácil, güey. Fácil. Si tan gacho está. No, si estaba media gacho. Es que, ¿por qué se achafan tanto las ferias acá? No sé. Pero escasos metros está la feria de San Pedro, donde te cobraban $50 la entrada, $35 cada juego, güey. Ay, cabrón. Eran ricachones. Sí, güey. Y ahí sí ve estacionamiento con madre, todo ballet parking y la chingada de la madre. Un desmadre. Estaba hasta el chongo, lógicamente, güey. Pero pues dices, bueno. Pues, ¿te cambiaste? Está. No, güey, no. Ya pasé nada más así de, mira, güey, aquí está con madre. Güey. O sea, digo, andaba sin preocupación, güey. O sea, no van a, acá me van a meter otra vez la cánula, güey, acá. Mal rollo, güey. Tú andabas en otro rollo también. Sí, pero está padre, güey. Lo malo de allí, cuando vas a un tipo de feria y que andas bajo algún régimen alimenticio tipo dieta, güey. No mames, güey. Pinches enchiladitas y luego la tortita y el taquito de trompo y no, wey, unas papitas con salsa, un elote, güey, así de mazorca. Bueno, eso sí me lo metí. ¿Cómo? Ah, pues ese sí, pues. Sí, ese sí, oye, pero las espiripapas se llaman. Las espiripapas, güey. Qué ricas. Pinche salsita así le va chorreando todo el pedo. Y con la mayonesa. Así, el aceitito, la grasita está eso, así, wey, chorreándose por toda la mano, güey, cuando los agarras, güey. Ah, qué rico, güey. Y luego un algodón acá de azúcar, güey. En los del San Pedro te vendían unos algodoncitos bien chirris, güey. Acá tenés un pinche algodón, güey. Casi pesaba un kilo, güey, la madre esa, güey. Ay, en rico, güey, pero bueno. Los de San Pedro era con Esbetia. Con Esbetia. Con Esplenda, güey, la mamá. Por eso no se inflaba tanto. Exactamente, güey. Tú salías todo light, güey. Las espiropapas eran de pepino. Entonces, eran lights. Eran lights, exactamente. Oye, pues qué bueno, hombre. Pero sí, me fui a dar un pequeño. Nos fuimos a dar un baño de pueblo. Un baño de pueblo y para ver la raíz de la cultura mexicana. Eso es bueno. Oye, antes de que de tu tema, porque sí, son las cinco películas que todo hombre debería de ver. Ay, lo vi desde aquí porque lo tienes en Helvética con 16 puntos. 48. Ahí está, salió en aquí también en el periódico. Los fans de los Avengers que no se pueden esperar. Ahí está el Pietro Baum. Los fans de los Avengers, o sea, de los Vengadores, pues en español, ¿verdad? Que no se pueden esperar al verano del 2015, tienen una razón para estar contentos hoy. ¿Por qué? Porque la revista Entertainment Weekly reveló un avance de lo que será su número para dar el primer vistazo a los Vengadores o The Avengers Age of Ultron, o sea, la nueva película de los Avengers. En la portada del número de esta semana, que aparecen posando Iron Man y el Capitán América junto al malvado Ultron, que es creado por el Dr. Hank Pym. La película también se trata sobre conocer la limitación, dice Robert Downey Jr. durante una entrevista para la revista que estará disponible mañana en Estados Unidos. Oh, ¡ay, los nuevos Vengadores, güey! Eso sí está con madre, güey. Los Vengadores es un agasajo. Sí, ¿Vengadores de acá o de allá? Nos moviste todo el agasajo. Ah, perdón. Se movió todo el epicentro de la mesa, güey. ¿Cómo se oyó? Se oyó como... Ya no pudimos hablar. Dijo el H dijo... Dildon. Canula. Vas a canar, puto, no me la regreses. Vas a cambiar el timbre de tu casa. Dildon. Dildon, no seas así, güey. Qué perro eres, güey. Y luego dicen que yo, güey, no mames. Dildon. Oye, que va llegando el Pietro Bond aquí en el. Hola, banda, ahí estoy aquí. Al estudio de Charrón con Pelo, güey. Ese sí lo ha de tener, el timbre ese, güey. No, hombre, ya lo. Cuando tú fuiste, él ya fue y vino, güey. ¿La campanilla? No, hombre, el bueno, ahorita te ponemos al tanto, güey. Ahorita te ponemos al tanto. Nomás no abras ese estuche. Oye, lo traigo, güey, sí es cierto, ¿verdad? Se forma también ahí en... Mira, güey. Mira. Trae micrófono, güey. Trae micrófono, güey. ¿Puedo probar? Te costó 890 pesos, cabrón. Sí. ¿Eh? Especial. Oye, ¿dónde, güey? Tienes este... Espérate, no sé, te voy a decir. Tienes 18 minutos para salir al aire con tu micrófono. Estoy en break. Órale, güey. Ay, güey, está con mar, güey. Ah, ay, lo huele nuevo, huele nuevo. Uy, así te huele. Regálamelo, güey. Tú ni lo usas, güey. Está la cánula, güey. Así era, ¿verdad? Parecía un micrófono. De hecho, primero le hice. Bueno, sí, probando. Se escucha. ¿Cómo me escuchan ahí atrás? Se oye bien. Bien, un poquito de ruido. Ok, muévele ahí, por favor. Hay interferencia. Hay interferencia de pase. ¿Eh? Ya nos van a bajar todo. Oye, trae hasta su cable, cabrón. Oye, esa navaja, ¿no te has acortado un dedo, güey? Como... Está... Déjeme narrarles a los que nos están escuchando. Describe. Está sacando todo el Pietro Bond, micrófono nuevo. Pero todo lo de Rambo, güey. El cuchillo de Rambo, güey. Cables electrochoc. El cable lo está desenvolviendo. ¿De 10 metros? De 10 metros, güey. Bueno, ¿por qué lo compraste tan largo, cabrón? 6. Ah, 6 metros. ¿Te vas a ir a grabar allá a la otra casa? Cabeza libre. Al estudio C. Oye, pero ahí hay un. ¿Cómo se llama? Un mástil. No. No, trajiste también pedestal y todo el rollo. Mira, el cablecito es de tela, güey. De estos no se rompen. Ay, banda, es que era una promesa que... ¿Se acuerdan que escribimos nuestras promesas de... De campaña? No, las de año... Las de año Navidad. Bisiesto. Sí, cómo no. Y anda peinado como Peña Nieto también, güey. Con el copetazo. Como el copetera, güey. Oye, muy bien, bueno. Da tu tema mientras se conecta el Pietro Pau. Ya te quedan 10. Bueno, vámonos. Gracias, banda. Eso fue todo por este episodio. Ya cuando quitó todo, ¿no? Ay, ¿sí nos escuchas, Pietro? Ya voy a salir al aire. Oh, ay, güey, ya tengo claro. Voz de machín ring, chicharrín. No tanto así, güey. No modula la voz. Los micrófonos no hacen milagros tampoco, güey. Bueno, da tu tema, ándale. Ah, bueno, es que se nos acaba el tiempo. 5 películas que todo hombre debería de ver. No era sorpresa el título, porque ya lo había dicho el HD. Pero bueno, no, estás ahí, bueno. Más allá de libros de superación personal, que la mayoría de los cuales son una vil mentira, nosotros los hombres necesitamos de verdaderos ejemplos de más masculinidad. ¿Verdad? Sí. En nuestras vidas. Ya que sin estas guías no lograríamos moldearnos. Claro. Entonces por eso aquí las 5 películas que debemos de ver. 1. Los Machines. Los Machines. Okay. 1. El Club de la Pelea de 1999. Brad Pitt. Exactamente. ¿Y cómo se llama el otro actor? Edward Norton. Edward Norton, exactamente. Que es sin duda un clásico de los años 90, que quizá de todos los tiempos. Y ese se agarran de catorrazos. Sí, todo, ahí se dan ahí con todo para desfigurarse la cara. Hey. Si mal no recuerdan, ¿verdad? Bueno. Innumerables cuestionamientos morales y un análisis sobre nuestra conducta en la sociedad, de estarnos golpeando ahí. Sí, de, sí. Pero sí, que sí, te hace enfrentar la realidad. La realidad o al un oponente, ¿no? Ah. No rajarte ahí a la hora de los catorrazos. Claro, claro. La segunda, El Padrino, de 1972. Ah, la del Padrino de Machines. Uh-huh. Ah. Y dice, otro monstruo del cine mundial y masculino. El Padrino es un ejemplo para nosotros los hombres de respeto y palabra para con la familia. Y la lealtad. Sí, ya ves que era muy ¿Qué te cogían qué? Acogeaba ahí a la familia. Acogedor. Me recordó el Ángel. ¿Qué te recordó? La chiquita mamá que ese día me recogió. Unas 2-3 veces. 3 veces, para ser exacto. La número 3, la franquicia de Rocky. Cualquiera que veas de Rocky. Yo veo esas películas. Yo veo esas películas y me siento bien machín. Sales bien motivado a la calle y a dar. Haciendo ejercicio, güey. Luego. Nunca haces nada, pero. Esta película lo que muestra es confianza plena, una determinación y voluntad de lucha por lo que crees que sea correcto. Mm. En el número 4, El Bueno, El Malo y El Feo. Nunca la vi. De 1966. ¿Ustedes la vieron esa? Clint Eastwood. Morgan Freeman. En inglés, ¿qué es? No me acuerdo si sale Morgan Freeman. The Bad, The Ugly, and The... No español. Es al revés, Pietro, estás hablando de atrás del micrófono. El foco para adelante. Ahí está. Hola. Ándale. The bueno. Good, the ugly. Hola, bombón. Hola. No. The good, the bad, and the ugly. The good, bad, and the ugly. And the la ugly. Música era de. No, ¿cómo se llamaba este compositor? De. John Williams. No. Es otro de. Morricone. Ennio Morricone. Ennio Morricone. Que es el de. De los hombres Manfloro. Los hombres Manfloro. Que en aquellos en los años 80, las llantas Uniroyal anunciaban una llanta. Hacían una parodia ahí más o menos. Hay un anuncio ahí con esa musiquita que dice: como dato curioso, la banda sonora hasta nuestro día se hace eco como referencia en todos los filmes del viejo oeste. ¿Del viejo oeste? Ahí. La número 5, El Gladiador, del año 2000. El Gladiador del año... Ah, el Gladiador. Que yo pensé que como Odisea 2000, ¿no? Sí, no, este es El Gladiador del año 2000. Ay, oye, ese del Gladiador es buenísima, güey. A mí me gusta mucho esa película. Así es. Muy buena. Fuerza y honor es el lema que esta película nos transmite. Máximo décimo meridio, Russell Crowe, perdió todo lo que había conquistado con su trabajo y sudor. Era un hombre honrado y digno. Sin embargo, todo le fue arrebatado, familia, honor, dignidad y libertad. Pese a esto, él le dio la vuelta a las cosas, humilló y venció a aquel que le robó la vida. Máximo. ¿Se llamaba Máximo el Gladiador o el sí, malo? Sí. No, el bueno. Máximo y el décimo. Otro era Joaquín Phoenix. ¿Pero cómo se llamaba el personaje? ¿De Joaquín Phoenix? Ay. No me acuerdo, pero sí. Qué bien malo, güey. No se la dejó él. Ese era bien malo, pero malo. Me dio coraje con la navaja, la cuchilla que le dio ahí al final. Y cómo mata al papá, güey. Sí, también. Hijos, no, buena la película esa, güey. Muy buena. Salud. Y luego, ya por último, hay decenas de películas que pueden ayudarnos a formar nuestro carácter. Como por ejemplo, también está El Último Samurái. El último sobrado. Chiquito papá, sí, sí. Con Tom Cruise. Tom Cruise, que va a sacar una peliculita nueva. Uy, ya lo estoy esperando con ansias. Una que el vato es así como que es escogido para ser como tipo un robot o no sé qué pedo y pelea. Y pero ese ya, no, ese ya salió. Ya, esa es con, hecho, la, con la francesa esta. Ya la vi, esa película. Esa la, ya, ¿cómo se llama? La de el, Al filo del, de la mañana. Del mañana. O no, pues no, que yo la estaba viendo apenas en Sony. Que se muere, no, no, y vuelve a vivir y que ahora lo vas a hacer mejor. Yo no la he visto, pero... No. Está 2-3. Si la ve el verdolaga va a decir que está muy buena porque es... Papito. Sí, papito. Pues mira, hay unos que por los seguidores de la ciencia ficción está, pueden darle muchas estrellas. El, o sea, se supone que este vato se muere, regresa, se muere, regresa, se fue como unas 50 veces. O sea, no, pero se le acaban las vidas. Y es para, ya sabes, para, o sea, como aclarar, no sé qué rollo. Como en la uni o en la escuela. Te vas a N. O sea, nunca truenas o qué pedo. Sí. No, pero está 2-3 buena. Y ya la última, la de 300 de Gerard Butler. Butler. Esa también, 300 está muy buena. Yo pensé que no iba a estar buena, no tenía ganas de verla. Y la vi. Oye, no, eso trae mucho mensaje, déjame decirte. Desde mi punto de vista profesional. Profesional. Ellos hacen una formación, cuando los atacan, ¿se acuerdan? Se unen todos, ponen todos los escudos. Sí, y se la pellizcan todos. Eso dicen en la película, güey. Pero en la realidad también. En la estrategia. Sí, mira, vamos a protegernos. No, se ve, está muy buena. La nueva esta, que es la 300, la, pero la 2. 302. 302. Porque le suman dos. Hay dos soldados más. No. Ya salió en el cine y pasó sin pena ni gloria, ¿eh? La versión 2 de 300. Pero la original estaba muy buena. Uh-huh. Sí, vale la pena verlo. Sí, sí, está buena. Aparte de muchas escenas de acción y de peleas y todo lo demás. Pero sí, juegan mucho con la estrategia. Este vato se compró el más complicado. El antipop. Es un óvulo. Se compró un antipop, güey, para guitarra, güey. Oye, te voy a quitar así para que lo pongas. No, para arpa, güey. Está bien largo de amar. Oye, ese me gusta para un regalo, güey. Le queda más acá al... ¿Quieres que te lo cambie? Oye, si te quedaría con Marty, güey. Pues es que lo puedo ganar. Lo puedes sacar. Más machín, pero bueno. Oye, pues el HD y una servilleta. O sea, yo, verdolaga. Hemos estado viendo por Netflix esta serie. ¿Cuál están siguiendo? De Orange. Orange is the New Black. Hijo de... ¡Qué buena serie, güey! ¿Qué? Orange is the New Black. Es una nueva serie. Es original de Netflix. Esa no la puedes conseguir en... Bueno, al menos ahorita... Creo que ya... Yo el otro día le di una búsqueda ahí en Google y sí. Ah, es piratón. O sea, sí. Pero es original de Netflix. ¿Qué temporada están viendo ahorita? Ahorita estamos todavía en la primera. ¿En la primera? Tiene 13. No, manito. Yo voy en la segunda temporada. ¿Pues más son dos? Donde sale una hermafrodita. En la regadera. Pues salen como 10, güey, desde la primera, güey. Ah, de veras. Te brincaste la segunda. Yo los vi a todos iguales. Oye, está buenísima. Qué buena serie, güey, la verdad. Se la recomendaba mucho, güey. Está muy buena. Vamos en el capítulo, ¿qué? ¿10? En el 10. 10-11, más o menos. Tiene 13 la primera temporada y 13 la segunda. Pero vale la pena, chequenlo, banda. Es el Netflix. Si no tienen Netflix, pues ahí cuesta 99 pesos. Es para mayores de 18 años. Ah, está bastante groserona. Está fuerte. Pero... Trae sus puntos cómicos también. Trae algo de comedia, trae algo de drama, trae... Lesbianismo. Drogas. En todo su esplendor. Pero ¿quién sale, güey? ¿Alguien conocido ahí, no? Fíjate que no, la mayoría son actrices. Es una cárcel de mujeres donde se suscita todo rollo y resultó que está basada en hechos reales. O sea, es verífica, güey. Es verífica, güey. De una chava que estuvo en la cárcel por un delito que había cometido hace 20 años, pero la señalaron y la meten a la cárcel. Tráfico de drogas y ya sabes que ella nomás tenía que llevar una maleta no sé dónde y ahí se la torcieron, ¿no? Ella llevaba la lana, ¿no? ¿La lana o la droga? Creo que la lana. Yo entiendo que la lana. Es que nunca queda claro. Entonces le ponen el dedo, la meten a la cárcel y ya va dispuesta a cumplir con su sentencia, que es de 14 meses. No la llevaron a la cárcel, discúlpame. Ella se entregó. Sí, bueno, pero le ponen el dedo, le hacen un juicio a ella. Pero y ella dice, ¿sabes qué? Pues sí, lo hice y me entrego. Pudo haber salido librada, porque si declaraba de que no conocía al fulano o la fulana que le involucró, pues no. Sí. Ella decidió aceptar como ciudadana americana, es que hizo algo mal y se sentía mal. Ella opta por cumplir su sentencia para quedar libre de... Hay una corrección, si hay un actor muy reconocido que era o es el novio de la primera temporada de ella. Ah, sí, la de American Pie. El actor de American Pie. Mm. Y la chica esta que sale en The 70s. Ah, y That 70 Show, la chica esta. Salieron todos conocidos. Y la que salió en Titanic también. No, la pilerrojita de That 70 Show. La que está también, tiene bastante. Bueno, ella sale también. Donna, exactamente. Ella sale y se ve la. No se le ve la Donna, pero. Y el de American Pie. Ahora, no es que se haya declarado, güey, de que es ciudadana americana y que yo y que. Porque si no se declara, güey, pues no hay serie, güey. ¿Pero es en la vida real? Es un reality. No. Dice. Lo interesante es cuando el novio, que era un escritor fracasado. ¡Vámonos! Sí. Empieza a transmitir por una... Pues lo entrevistan en la radio, ¿te acuerdas? Sí. Empieza a platicar todo lo que pasa en la cárcel. Las intimidades que le escribe su exnovia. Y tiene muchos seguidores. Y ella se entera. Eso sucede en la vida real también. O sea, nos están escuchando ahorita que estamos hablando mal de alguien. ¿O qué? No. O sea, en la vida real, ella escribe un libro de todo lo que sucede durante su estancia en la cárcel. Y tiene el novio, y el novio también lo entrevistaron. Hizo una nota también en el New York Times. Entonces, realmente sí pasó todo lo de esa serie. Está muy buena, sí se la he recomendado mucho, si la pueden ver. Si no tienen Netflix, hoy Netflix se ha puesto más más interesante, ¿eh? Ya también sale la serie de Modern Family. Ah. Una muy buena serie también. Ya la acaban de incluir en Netflix. Por si sale Sofía Vergara. Sofía Vergara. Qué buena serie también, esa te la recomiendo, fíjate. Vi algunos capítulos. Oye, la de House of Cards. Esa la empecé a ver y me dio huevo. A mí me encantó, está buenísima. Es muy política, güey. Pero, el actor Kevin Spacey. Ah, bueno, sí, claro. Excelente, excelente actuación. Oye, Alfredo Reyes dice, saludos, Pietro Pound. Saludos, Freddy. Spike Belmont dice, chiste. Quiero una mujer que cuando le dé un beso me lo regrese. Que cuando hagamos el amor grite. Que al decirle te amo se excite. Y que no se desinfle. Una muñeca. Omar Espinosa, Omar con H, mándenme un saludo para Omar, los escucho desde Bronx en Nueva York. Saludos. M. El condado de la salsa, y para mi hijo Henry, chiquitos y gorditos. Chichitos, güey. Chichitos y gorditos, ustedes son mi terapia. Solamente rapia. Cuando he tenido problemas, saludos, sigan adelante. Oye, pues un saludo para ese ruso. Oye, pues ya te vamos a mandar los honorarios. No, saludos hasta el Bronx. No nos mandes pedir, güey. El Bronx está. Ay, ahora traes el moco aquí. No le hagas de Bronx. Estás ¿O traes en la casa? No le hagas de Bronx. Traigo chingo de Bronx en la casa. Con mi Brooks. No, muy bien, saludos. Bueno, vámonos. No, es que acaba de llegar el Pietro, hombre. Sí, dale una hora más. Oye, yo les voy a platicar así rápido. Vengo de tramitar mi visa. Ay, qué bueno. Te la negaron. ¿Qué? Te la negaron, no. No. Bueno, es que nos llegó un comunicado. Ay, qué chismosos son, hombre. Si lo ven, díganse. No, ayer tramité el pasaporte y hoy la visa. Todo rápido aquí en Monterrey, hijo de la chinga. Pero fuiste a la Alameda, güey. No. En San Pedro. Hombre, aquí en el centro donde van todos. Pero, ¿cómo te fue? ¿Bien? Bien, o sea, la cita para mañana y mañana me presento. Las huellas. El momento de la verdad. Enseña la charola y con eso hay. Le cierro el ojo. Tienes que ir a entrevistar. Sí, O sea, ya nada más mañana la entrevista, güera. No, no, entrevista no. No, es que son no hay, dos. Ya no hay entrevistas. No, ya pasas directo al... Porque se supone que es renovación y si no has hecho nada, no hay ningún problema, pues te dan otra vez. Ya, nada. Ya nomás te preguntan, ¿a qué vas? Pero necesito... No, es que si es renovación de la visa, renovación de visa, ya ellos checan tu historial y dicen, no ha tenido ninguna bronca, fue a Disney, gastó una lana y luego se fue a McAllen. Volvió a gastar lana. Fue a San Antonio. Y ahí se subió a las montañas rusas y todo, no hay problema, ya. Dejó sus impuestos, no cobró las taxes, burro. Fue a los outlets, se le fornicaron ahí, pues no hay problema. Y aquí ya no le damos eso porque... Oye, pero necesito la express, güey. Me tengo que ir el 28, tengo que estar allá. ¿A dónde? De este mes. ¿En dónde tienes que estar? Washington, D.C. ¿Vas a Washington? Yes, I do. Bueno, ahí va a estar, para todos los que nos escuchan en Washington... Voy a llevar unas playeras, nos vemos ahí en el Monumento a Washington. Ahí va a dar un tendajo. No, mejor en el Lincoln Memorial. No, mejor en el Space Center. Si vas a Washington. Sí. Oye, vas a ponerte el tendajo ahí que te dijimos, con las playeras y las calcas y todo el rollo, ¿verdad? Los souvenirs. Los souvenirs. Ahí los llaveros. Los llaveros así de... Los llaveros, los que nos hizo aquel... El que trae la abrelatas. La cajita de CDs con los primeros 50 capítulos de Chicharrón con Pelos. Si me levantan, pues ahí alguien con influencias. No, va a estar bueno. No. Vas a de chamba, ¿verdad? Voy a ir un cursito. Muy interesante. ¿Qué nos vas a traer, Pita? ¿Qué quieren? Pues no sé, tráete la estatua, güey. Un dildo. ¡Oh, la chica! Pero en forma de Washington. Con la cabecita así de... Así que se mueva. Ahora sí, me faltó visitar el Capitolio. Es la segunda vez que voy. Ah, muy bien. Washington. El Capitolio y fuiste a la The White House. White House, Lincoln Memorial. Y pues todos los museos, ya sabes. Yo también fui a Washington, fíjate. Hasta el tronco de museos. Washington y Venustiano Carranza. Ahí ahí fui, pero no. Ahí los tacos, tanto. Ahí a los de gorditos. A la torta, ahí si se ofrece algo en la embajada, tengo una prima. Ah, bueno. ¿Qué le llevo? Unas empanadas. ¿O qué? Con carne seca. Sí. Unas glorias de Linares. Y un pulque. Sí, algo que declarar. Y me van a atorar con la carne seca. ¿Le llevas unas bolitas de leche? De leche quemada. Muy buena, güey. Es para mi prima, les voy a decir. A ver, bájese los pantalones, ¿qué trae ahí? Esta hierbita, no, es carne seca, no, esta es una cosa que se fuma. Ah, es chimichurri de ayer. No me limpié bien. Se la mandó verdolaga, perfecto, es para mí. Ay, güey, bueno. Saludos, carnales, al fin se me hace escucharlos en vivo, güey. Dice Carlos Domínguez, un saludo también. Saludos, Carlos. Estaría bien que nos dijeran aquí en el chat de dónde nos escuchan, güey. Digo, porque nomás así nos ponen saludos, pero estaría bien que nos dijeran, pero estoy que nos digan realmente de dónde nos escuchan, ¿no? De van a decir de Tangamangapio, sí, y mamá. De Washington. No sé. A los de Milenio de Puebla. A los de Milenio de Puebla, güey. Nos escuchan también. Sí, está bien. Es que bueno, ¿eh? El compadre Rainbow. Está acá en Chicago, ¿no? ¿Dónde está? En Los Ángeles, ¿no? No, no me acuerdo. ¿El Rainbow? ¿El Rainbow? Sí. ¿Es de Los Ángeles o San Francisco? Eso sí. Sí, en San Francisco se da mucho ese rollo de la bandera del arco iris. De la igualdad. De géneros. Es de la comunidad. De la comunidad. No, aquí no hay racismo. Canadá también, en Vancouver. En Vancouver también. Pero en San Francisco ya ves que... De hecho, ahora hubo el desfile de las rosas. De la... Rosa de Guadalupe, Rosa María. Rosa Meleño. No, Rosa Melcacho. También estaba por ahí, ya la vi. Rosa Celeste. Era el desfile de la comunidad. Oye, ¿quién crees que estaba ahí, güey? Yo no. Yo te vi, güey. No era yo, güey. Nah, era mi otro yo. Sí, era mi otro yo. Estaba Tim Cook. Nada más y nada menos que el CEO de Apple, güey. Porque sí sabrán ustedes que Tim Cook es... Declarado. ¿O es de closet? No, pues no ha dicho, pero lo que se ve no se juzga. ¿Cómo sabes? ¿Te habló? No, Tim Cook dicen que es come lunches. ¿Te mandó una manzanita... ¿Come cánula? ¿Come cánula? ¿Manzanita rosa o qué? Sí, sí, sí. Tim Cook es al parecer, es homosexual. Uy, con eso me gustaban chingo los teléfonos. ¿Sabes quién es también? El de Star Trek, el que era acá oriental. ¿Qué? ¿Cómo se llamaba? No, pues quién sabe. Kowalski. Ah, no, no, eso es Viaje al Fondo del Mar. Kowalski. También Rico. Star Trek, que era acá como oriental, güey. Ese también está declarado. Segundo capitán. Bueno, no. el del Señor de los Anillos. Ah, güey, sí, es obvio, güey. Sí. ¿Quién, güey? Orlando Bloom. No, güey. El Ruquito, el Ruco. El viejito, el que también salió. El de Magneto. El Magneto, güey. ¿Quién es? ¿Alan? Ah. O Charlie. 40 grados. 40 grados tenemos ahorita con la chingada. Sudán. Oye, sí, el Magneto de los X-Men también es. Es Pipiluyo. Es Pipiluyo, ¿eh? Ah, pero. Y declarado, dijo. A mí me encanta la. A mí me encantan los Hobbits. El Hobbit. Y me gusta que me pongan el ex. Sí. Un men. Un men. Este. Ah, dice. Spike dice, soy el de Finlandia, la ciudad Lappeenranta. Lappeenranta. Comedia, dice Madison, Wisconsin. Carlos Domínguez, que nos escucha desde Los Ángeles. Toño, 1985, los escucho en un iPhone 5 desde Morelia, Michoacán, y quiero una playera y una calca, si todavía hay. Sí, todavía. Quedan 4XL. 400, ¿verdad? 400. ¿Cómo, güey? Ya se están acabando. 400 de las 80 mil que hicimos, ¿verdad? Muy bien. Sí, porque los otros sí, ya ves que se fueron en al mundial. Se repartieron ahí. Sí, las querían poner así todas en el Cristo, güey, pegadas, güey. Pero se faltaron esas 400. Se fue a una fortaleza. Sí, pues es que. ¿Qué otra cosa? Chiste. Llega el putiné todo. ¿Qué lo está poniendo? Víctor Olvera dice: llega el putiné todo triste y preocupado al podcast. El HD le pregunta que qué le pasa. Y el putiné le dice: es que traigo unos pedos bien apestosos y sin ruido. Ya fui al doctor, remedios caseros y nada. El verdolaga le dice que conoce un brujo que le puede ayudar y van con el brujo. Este le hace una limpia pasándole el huevo por todo el cuerpo y le queda un atomizador de bolsillo y le dice, cada que te eches uno, sácalo y te rocías. Tres veces. Salen de con el brujo y cuando venían en el colectivo, o sea, en el transporte, y atrás de ellos se sientan dos pipiluyos y de repente se les sale uno al putiné y rápido saca el atomizador y lo dispara tres veces, ¿no? Y un pipiluyo le dice al otro, ay, mana, huele como si se hubieran cagado al lado de un pino. Medio largo, ¿verdad? Medio largo el chiste, pero está. Saludos a la comunidad. A la comunidad, claro que sí. Hablando de flatulencias, está un poquito largo. Voy a irme hecho madre para que no sea tan tedioso. El olor de una flatulencia puede prevenir cáncer y otras enfermedades. Te lo juro. Entre más huela. Ah, sí, te salva de sí, todas claro. estas. Te ayuda a prevenir todas esas toxinas. Científicos de la Universidad de Exeter llevaron a cabo. ¿Qué? Exeter. Exeter. Exeter, Exeter, Exeter, güey. A ver. Que lo dijo en inglés. Ándale, pendejo. Exeter. Exeter. Ay, lo dijo bueno. Pietro Bond. Bueno, Exeter. Exeter. Llevaron a cabo algunas pruebas con el fétido gas resultante de una flatulencia y descubrieron que en realidad hacen bastante bien para la salud. Mira, güey. Es lo que le decía yo a mi señora, a mi chiquita mamá, pero no me hace caso. Te ayuda a prevenir derrames cerebrales, ataques cardíacos, artritis, demencia e incluso cáncer. Ahí está. Mis sospechas eran ciertas. Eran ciertas. Entre más huele, es más saludable. O sea, te echas uno y si jede con más. Hombre, no, qué sano no. Estás, cabrón. Huele con. Huele bien machín, güey. Qué sano estás. Qué sano estás. Ay, dice, el ácido sulfídrico, sea más conocido como repugnante, este fétido gas contenido en los huevos podridos y en las flatulencias es naturalmente producido por el organismo humano y puede de hecho ayudar a cuidar nuestra salud. Oye, exacto. Pero no, cuando andas bien así malito, pues tú sabes que te vas a aventar uno con Tokio, güey. Tú cuando te echas un no, gasecillo, güey, ¿sabes que va a oler o no? Yo corro, o sea, no, pues ¿cómo? O sea, dejas la estela, güey, y corres, güey, no mames. No, corras, quédatelo, fúmatelo. Por aquí pasó el Pedro, chingada. No, si estás en un grupo que no es de confianza, pues no te lo truenas ahí, ¿verdad? Aquí, pues sí, con ustedes no hay bronca. Te lo tragas. Fúmatelo. O si estás con alguien que te cae mal y lo llevas al elevador y ahí se lo encierras y ahí se los dejas, ahí la vemos. Se los dejas y los echas el pedo, güey. No, güey. Ahí se los truena. El otro güey, sí. Bueno, ahí está. Entre más feo huela, güey. Mejor el pedo. Entonces, la salud lo va a agradecer. Es lo primordial. La raza no, pero la salud te lo va a agradecer. Sí, oye, ya no estés tan sano, cabrón. Hijo de su... Qué has feo, de estar bien limpio de amarre, güey, por dentro. Oye, ahora que te echas gasecillos después de esta... Ah, bro, tengo esencias de brócoli, berenjena, zanahoria. Muy, muy este... Y aparte pinta calzón. El de berenjena pinta calzón, güey. Sí, ese sale medio jugosón. ¿De qué color? ¿Avienta? Es así como moradito. En un día sí me aventé un arcoíris. Verde, morado. ¿Por qué, manito? ¿Tomas muchos vegetales o qué? Estoy en una dieta de... Ando de vegano. Andas de vegano. Pero y... también soy acuariano. Yo soy piscis. De la cola. Pues píscate. Ay, pues tendrás buen anzuelo. Un loco con complejo de moto se pasa el día haciendo rum, rum, rum, rum. Otro loco le dice: ¿podrías dejar de hacer eso? Y el loco dice: ¿qué? ¿Te molesta el ruido? No, el humo. Así están locos. Qué loco, güey. Bien loquillo. Loquillos, diría. Esos loquillos son unos loquillos. Sí. Muy bien. Está con madre. Ese es Omar Espinosa. Caibar Rodríguez, chicharrones, manden un saludo para el defectuoso, güey. Repitan el correo porque tengo un tema pendiente con ustedes. El correo es chcpodcast@gmail.com. Ese es el correo. Si nos quieren seguir en Twitter, es chcpodcast. ¿Ok? Uh-huh. La página charrongopelos.com. O que manden un mensaje a Facebook, que ese es un más mensaje, probable que lo veamos. Un más mensaje rápido, privadito, ya lo vemos ahí en Facebook. Muy bien, ¿qué otro tema? ¿Un tema más o qué? Un tema más. ¿Pita? Yo traigo aquí... Con la cánula que me metieron. Hombre, es que queremos saber qué más. Traigo un tema interesante. ¿Qué más salió de ahí? 5 señales para saber si mi relación está por terminar. Ah, esa es buena, güey. Cuando una relación está por terminar, las personas suelen sospecharlo. Incluso pueden sentirse una sensación de inquietud en el estómago. Porque te das cuenta de que tu pareja no está atenta a ti o no lo hace de manera genuina. ¿Qué dices, Pita? Quiere decir que su relación va a terminar. Es tiempo de terminar. En pregunta. Algunas de las señales más comunes de que la relación está a punto de cerrar su ciclo y es momento de continuar el camino solo son... Número 1. Falta de comunicación. Número 2, ya no piensan juntos en el futuro, es decir, sus metas se separan cada vez más. Número 3, realizan actividades separadas siempre. Y el 4, en su relación ya no existen los piropos, sino solo insultos o peleas. Ya no hay ese coqueteo, ¿no? O ese bonitas cosas que le dicen, ¿no? Oye, qué guapo te ves. Amorcito. Sí, chiquita mamá. Chiquita. No, perra maldita, ¿dónde dejaste mis calcetines? Sí. Y la besas así como ruso. ¿Cómo te dejaste mis calcetines? Mi villano favorito. Es que cuando me enojo hablo ruso. Sí, ¿por qué no me mueves? Lo del villano favorito. Ya van a pedir saludos del villano favorito. Dale. ¿Quieren un saludo para de mi villano favorito? Muy buena. ¿La ensayaste o qué? No, se me da. ¿O te dobla? ¿La doblaste? ¿O te doblaron? Oye, Andrés Bustamante es el que dobla esa. El Wiri Wiri. Muy bueno. Por cierto. Muy bien, ¿qué otra cosa? Ya no más. ¿Ya es Tokio? Es con Tokio. ¿Avisos, anuncios? No, nada, nada más para este que nos. Si sigan. Quieren que anunciemos sus productos, mándenos su correo. Cánulas, dildos, muñecas sex inflables. Shop. Podemos hacer un cualquier, sex cualquier, shop. Cualquier producto de una tienda de. ¿Cómo de se dice? Sex shops, pero sexo. En español sería. La tienda del sexo. Tienda del sexo. Tiendas eróticas. Ah, tú sí sabes. Así la voy a poner. ¿Cuánto, ahora ¿cuánto cuesta un este eso que dijiste de las canicas, güey? ¿Cómo? Ahí se anda como collarín. Anda rondando entre los 150 y unos 350 pesos. Yo voy a traerlo otro día. ¿En serio? Sí. Eso cuesta tan caro, ¿no? Es que hay de tamaño, depende. De tamaño y de canica, modelo. Tirito, canicón, la tamalona. Pero la tamalona. Oye, pero también depende de que si son cristalinas o sí, o, de, no, o de plástico, güey, o de látex. No, oye, látex, y duele. No, los probé. Duele cuando lo pagas, güey, pero no es un billete. Y ya, después de pagarlo, güey, o te lo metes o te lo metes, güey. No, y deja tú, vas y lo compras y lo pagas así con, oye, bien caro, ¿y qué hago con esto? ¿Me lo meto o qué? Oye, pues sí, güey. Bueno, ya. ¿Tú has entrado alguna vez? A una sex shop, no, güey. Ay, Fernando. No, en serio, güey. ¿Para qué te he hecho mentir? ¿Tú, Lepo, tiene? Sí, güey, fácil. Sí, güey. He pasado por fuera, güey. Ya es cliente, ¿verdad? Ya le dicen, pásale por acá la. Ya, hasta maquinitas hay, güey. Señor Putiné, bienvenido. Pásele acá a la sala privada. Lo mismo. Hacemos lo mismo. ¿Lo de siempre o? Le tenemos sus artículos medievales que nos pidió. ¿Ya se le gastó tan pronto? Ayer compró uno. Ayer, ya tenemos las puntas de platino. Para el chicote. No tiene garantía este producto. Jarabe de fresa o de chocolate. No, pero es que si entras a una tienda de esas, porque vas a comprar algo, güey. No necesariamente. No, puedes ir de. Yo he entrado a ver, nada más. A checar precios. Pero, por ejemplo, ¿qué estarías interesado? Fíjate que hay muchas cosas que de repente, oye, te das cuenta que existe. Lo chistoso es que está el pussy de Britney Spears. Y ¿el pussy? Sí, es el pussy. El pussy. El Pussycat. El Pussycat. Ah, ok. Pero ¿está el extinguidor? ¿Puedes ir a comprar anillos, güey? ¿De Roca la Mole? No, los anillos que te pones en el Penélope, güey. Ah, sí. Con vibrador. Oye, pues, ¿qué no sabes nada tú, qué hombre? No, yo hacía el natural, güey. ¿Estás darte una vuelta o te llevamos de la mano o qué? Fíjate que sí he estado interesado así en dar un scouting. En pues, un dildo. Checar un precio, a ver cuánto andan ahí las caniconas. Las tamalonas. Las tamalonas. Deja las películas, eso ya. No, sí he pasado por fuera y todo, pero así meterme en una tienda no. Mire, te da pudor. No, es que sí, da pudor. No, si voy a entrar, voy a comprar algo, güey. A huevo. Es como vas al Costco. Sí, vas al Costco y te sales con algo, güey, afuera. Es como cuando entro a la Mac Store. Ah, siempre salgo un iPad o algo, güey. No es cierto. No, yo sí soy de los que si entro voy a comprarlo. Ya no sé qué, pero un día lo voy a averiguar. Prometo que lo voy a hacer. Un gel, güey, así de sabor a fresa. Pero a melocotón. Un lubricante, dices eso. Sí, cómo no. Pero no necesitas ir a una tienda de esas. El lubricante lo venden en las farmacias. Pero bueno, está también acá la pintura fluorescente que en la noche. Cálmate. Y con sabor. Necesitas luz negra, ¿no? Este te lo venden. Y tú la ves así porque te costó un chingo. Ahora. Pero yo te voy a decir una cosa. Le pones un lente al oscuro, al foco. Nada que no puedas sacar del refri. Mira. Sí. En 9 semanas y media. Esa película está sensacional. Te das ideas, güey. Sacas una fresita. El Cool Whip. El Cool Whip, exactamente. Ya, si no te alcanza para el Cool Whip, sacas una crema de la vaquita, güey. Una chantilly. ¿Quieres que se acalambre? Pues un hielo. Sí. Ah, oye, sacas un hielo de barra, güey. De la última peda. Sí. O ya, por ejemplo, no sé, limón, güey, para que le eches limón. Oye, el que ahorita que te escucho, el del libro ese de Dorian, ¿cómo no? Las sombras de. Las sombras de. De Grey. Ahí dan muchas ideas el pervertido ese, ¿no? El pervertido. Sí, tendré que ir con mi chiquita mamá para ver, a ver. No, pues todo va a decir. No, se echaste una vuelta al refri, güey. Sale más barato. Sacas un jamón. Mira, sí voy al refri, pero primero vamos al HB. A surtir. Un bistec, un güey. Queso de puerco, güey. que es más o menos, pero ya medio pasadón. Para que huela así. Y esté así pegostioso. O lo juntas con un salmón. Para que tenga el buque. Manito, espérate, es económico acá. No, sí, claro. Es que el salmón mejor te lo comes. Y ya pones mantequilla y ya resbalas con mano. No, compras una trucha. Un bagre. Un bagre así, bigotón. Pero también ya ha pasado, güey. Sí, ya ha pasado. De moda. Y agarras el pepino, pues, hey, de una vez. Dices, y con ojos. Pues es el ojo de pescado. Güey. Hay muchas. El refrigerado es un abanico de opciones, güey. Es un sex shop. No. En no, casa. No. Si pero quieres. ¿Cómo lo pones a temperatura? Pues va a estar frío, hombre. Pues mejor, güey. No has visto cómo los tostones brillan, güey. Bueno, en la oscuridad, güey. Le pones ahí un bistec así recién salido del congelador. Así alrededor del toleque. Del toleque, güey. Pero las luces altas en segundos del niple. En el niple. No, pero el bistec va entre el colchón y la base, güey. Cuando estás soltero. No. Cuando estás soltero sacas el jamón de puerco, güey. Es lo más barato que hay, güey. Eso sí lo pones en la base, entre la base, y empiezas, güey. Y si no tienes, pues te chingas una de la purísima, güey. Y lo que te caiga, lo metes ahí en el colchón. Una torta de la purísima. Una torta de el aguacatí. Yo pensé que ahí andaban fichando, son más baratos. No, te digo, bueno, ahí están todas las ideas. Bueno, entonces, bárbaros, en un ratito subió mejor aquí. Mejor vayan al refrigerador, entonces, güey. Vamos al refrigerador. Para empezar. Ahorita vamos, güey, para echarnos una vuelta. Y estos consejos de sus amigos de... ¡Chicharrón con pedos! Ahí está. Oye, que si ya hablamos del partido de Tigres, Tigres contra Morelia. ¿Perdieron? No tiene caso. ¿Quién perdió? Bueno, el partido de ida por el pase a la Libertadores quedó 4-1 Morelia y el partido de vuelta quedó un 3-1 Tigres. No le alcanzó y quedaron eliminados los Tigres. Fuera. No, pues ya suena Mejía Barón. Mejía Barón, ya, sí, lo contratamos. Ya lo contratamos, ya está. Y luego hoy le chocaron al Tuca Ferretti. Uy, le tocaron al Chuca. El Tucanazo. Mercedes. Le tocaron al Chuca. Un mecha acá deportivo, güey. Uy, qué buen carro trae el Tuca Ferretti, güey. No anda pata el güey. Así anda ahí por los alrededores de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Ya. Yeah. Un Mercedes del. ¿Cuánto cuesta una cosa? No sé qué modelo era, pero se veía bien galletoso, güey. Y se veía muy deportivo. ¿Qué te gusta? Unos 800. Pues 900. De medio melón para arriba. Fácil. Si es que no era modelo reciente, ¿verdad? No, Fer, fácil, güey. Pero lo chocó. Se me hace que hasta era un coupé. Lo chocó un tráiler, güey. ¿O qué era? Pues sí, güey. Le dio un Optimus Prime. Un Optimus Prime. un lleguecito así por Detroit le dieron al Tuca, güey. Qué feo que te choquen. Pero imagínate al Tuca. Ladrón de mierda, me chocaste. Te las vas a ver conmigo y con Lucas Lobo. Bueno, ya se fue, pero ni modo. Le hablamos para que venga. Muy bien, ¿alguna otra cosa? No, nada, ni más. Nada, menito. Bueno, pues, ay, güey. ¿Qué chingado? Apaguen el abanico de techo. El clima le pusieron muy fuerte. Bueno, nos despedimos, gracias. Este fue el episodio 99, esta es la antesala. El próximo, obviamente. ¿En vikingo? Va a ser todos desnudos. Naked. Vamos a hacer la grabación. Vamos a hacer lo posible, prometo. Me comprometo desde ahorita a meter video. Nada más para el episodio 100. Una transmisión especial en video. Me invitan, güey. Como aquellas ocasiones, sí, claro. Wey. Y pero si me invitan, güey, o no. Ya veremos, güey, depende. Lo vas a para los seguidores franceses, nos van a seguir en el Mixler, los pueden seguir. No sé, yo creo que va a ser por livestream. Vamos a reactivar ahí la cuentita de Chicharrón con Pelos en livestream. Y si hacemos las pruebas pertinentes, vamos a hacer en vivo y transmisión también por video. Nada más para el episodio 100. Que no hacemos ya. En streaming. Y nos van a ver así, totalmente desnudos. Pero si invitan o no, güey. O qué pedo, qué, güey. Qué necio, güey. Chato, se maman, güey. Me voy a tener que bañar, güey. ¿Por qué, güey? Para salir bonito, güey. Me voy a tener que echarme perfume. No huele, ¿verdad? Como quiera, échate. Sí, pues, échate como un perro. Bueno, mi querido Pietro Bond, llegaste tarde, pero... Llegué tarde, banda, es que andaba comprando los productos radiofónicos, pero ya estuve aquí. Gracias, fanses. ¿Y cumpliendo palabra? A huevo, ya cumplí mi propósito de este año. ¡Pietro! ¡Ay, papochos! Ah, si me decían, estás así con mamá, no me vengo. No me vengo. No me vengo, mejor vengo. Si van a empezar con mamá, mejor me vengan. Gracias, banda, por invitarnos y a los fanses, saludos. Nos vemos muy pronto. Mi querido Pertelegue. Banda, seguimos en contacto vía Facebook. Take care. Sí, bueno, o sea, mi querido Putine. No, pues un placer otra vez, de verdad, aquí con todos ustedes. Y pues espero que me inviten, ¿verdad? La otra, güey. Saludos a todas las chiquitas, mamá. Omar Espinosa dice un chiste. Viejo, anoche cuando dormías me insultabas. ¿Y quién te dijo que dormía? Nos vemos en el episodio número 100, banda. Gracias, cuídense. Bye. Nos vemos, banda. Bye.